mira y toma el café. Ya cantan los gallos, el sol va a salir. La vaca amarrada la tengo al corral y vámonos pronto a ordeñarla. Despierta, guajira, que trina el palmar. No vayan los piñes a empezar a llorar. La leche al poblado la voy a vender y un lindo vestido te voy a traer. Despierta, guajira, y toma el café. Levanta, mi vida, la noche se fue. Despierta, guajirita, y toma el café. Levanta, mi vida, la noche se fue. Despierta, guajira, y toma el café. Levanta, mi vida, la noche se fue. Que un lindo vestido te voy a traer. Despierta, guajirita, la noche se fue. Despierta, guajira, toma el café. Levanta, mi vida, la noche se fue. Despierta, guajira, y toma el café. Levanta, mi vida.